¿Cómo alimentarían a esa gente? Imposible. Comandante, pero usted... Y sin embargo, Mao fue el factor fundamental que hizo posible la revolución en China, que ha llegado a los niveles que tiene hoy. Pero usted hacía la reflexión de los alimentos con relación a Venezuela. América Latina, pero también sobre Venezuela. No. Sí, Venezuela. El lugar es un lugar ideal, y es lo que está haciendo el gobierno. Está tratando de producir todos los vegetales. Allí no hay ciclones que van a echar por tierra, a no ser que los yanquis inventaran. O aquí mismo, en esa página web, habla que los yanquis están desarrollando la forma de influir. Y aquí hay nada más que una frase. Una sola cosa de que debe... El campo de antenas que tienen en Alaska, el proyecto... Tienen campo de antenas y están convencidos que van a producir ciclones, lluvia, todo. En eso están. ¿Usted considera eso una posibilidad real o ciencia ficción? No, eso no es ciencia ficción. Eso es ciencia real. Aunque hay personas que piensan que es ciencia ficción. Efectivamente. ¿Qué pasa? Ya incluso están usando eso. O sea que en este momento los chinos han dicho que no pueden exportar más arroz. ¿A qué precio van a adquirir los alimentos? Para un país que los importa. Rusia acaba de prohibir la exportación de granos. Rusia acaba de prohibir, y a nosotros nos dijo que mantendrá los compromisos que tiene. ¿Qué le parece? Solidario. Que mantiene con Cuba los compromisos que ha suscrito de abastecimiento a pesar de todo eso y a pesar de la catástrofe. Y entonces... Lo que pasa es que fue el tema del proyecto ALTA fue ridiculizado por los medios de comunicación norteamericanos para que no se profundizara sobre eso y sobre la información que se debe tener sobre el proyecto ALTA. Aquí dice Rian Novosti en su reporte de los hallazgos del doctor Arshev, también señala que los Estados Unidos están ciertamente explorando las posibilidades de controlar el clima en varias regiones del mundo. La correspondiente tecnología está siendo desarrollada en el marco del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia HARP, teniendo como objetivo el construir un potencial para lanzar sequías, huracanes, inundaciones y terremotos. Desde el punto de vista militar, se supone que el HARP creará un nuevo tipo de armas de destrucción masiva y un instrumento de política expansionista que puede usarse para desestabilizar selectivamente los sistemas del medio ambiente y agrícola de países objetivos. ¿Están desarrollando otra arma todavía? ¿Peor? Comandante, si no hay guerra nuclear, la guerra climática... Bueno, y otra, van a seguir inventando. También inventaron la guerra no nuclear de los proyectiles, esos que suben y caen a 25.000 kilómetros de velocidad. Pero si no, entonces, dice, esto no lo publica Granma, yo decía, lo publica Ria Novosti, esto lo tenía yo. Lo llevé ayer a la asamblea, ¿no? Dice, el autor concluye su artículo diciendo, estamos asistiendo a una guerra climática encubierta, un preludio de lo que puede ser el escenario de una futura guerra mundial que acabaría con un balance en pérdidas humanas y medioambientales sin parangón en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué? Y por eso ya todos los inventos son tales que no pueden usarse. Ahora dice, yo escribo, informes fidedignos llegados de Rusia narran la magnitud de la tragedia climática que sufrió ese hermano país. La situación objetiva es de una magnitud, esto está escrito también por el, sí, por el, no por... Ría, no por la agencia, sino por el otro. Dice, la situación objetiva es de una magnitud sin precedente, derivada de incendios naturales forestales y de turbas vegetales, elevadas temperaturas en torno a 39 grados, que ha puesto en alarma y febril actividad a todo el gobierno ruso todos estos días, para tratar de que los incendios no destruyan ningún objetivo energético ruso, entre ellos algunos movidos por energía nuclear. Se nos informa. Y entonces, ¿qué dice? Esta catástrofe, entonces lo añadí yo, nos muestra las consecuencias del cambio climático que el autor del documental Home, Jean Arthur Bertrand, el más prestigioso especialista sobre el tema, nos mostró con el apoyo de los mejores especialistas del mundo en ese film. Si no se evita la guerra nuclear, tampoco se podrían evitar otras iguales o peores. He pensado también que si el hombre puede crear catástrofes, puede promover igualmente energías renovables a partir de fuentes diversas, entre ellas algunas tan importantes como el agua y el viento. La eólica parece la alternativa. Bueno, entonces no hay que usar ni la nuclear. Comandante, hemos abusado de su tiempo. Le damos la oportunidad a Andrés Izarra para que finalice. Bueno, tenemos que Tengo aquí varias preguntas que llegan por el Twitter, comandante. Que en honor a la gente que ha estado siguiendo la entrevista y enviando sus mensajes, voy a solamente poner dos para no abusar de su tiempo. La primera pregunta la hace Marillán 10. Ella pregunta que si no teme usted que los halcones de Washington puedan atentar contra Obama como en el pasado lo hicieron contra Kennedy. ¿Sí? ¿Cómo ve la cosa interna de los Estados Unidos? Por supuesto que el hecho de que no lo hayan asesinado es casi cosa de azar. Porque eso lo hicieron. Si al... Mira, ¿te recuerdan el atentado a Reagan? Le hicieron una pistolita y le clavaron una bala en el pulmón. Y Obama tiene un vicepresidente que cada vez levanta más el perfil. Y entra en el perfil WASP. Todo eso entra en las normas. O sea, ¿podrían asesinar a Obama, comandante? ¿Podrían asesinar a Obama? Sí, pero no creo que lo vayan a hacer ahora. De todas formas, mejor que se cuide. Que no confíe. Porque pueden ocurrir cosas absurdas, irracionales. No, yo, él sabe cuidarse. Él toma todas las medidas, se cuida, y la gente que tiene seleccionada para cuidarlo son profesionales de verdad. A eso no lo soborna nadie. Están ya hechos para eso, están programados para eso. ¿Usted cómo lo sabe? Bueno, como lo sabes tú también. El vicepresidente Biden está preparado al bate. Aquí recuerdo Johnson. Enriquecido. Hay un tuitero llamado